presentó un informe de la situación de las empresas recuperadas cuando ha transcurrido medio año del gobierno iniciado por Mauricio Macri. Vamos a hablar con Marcelo Ruggeri, que es antropólogo, es director del programa Facultad Abierta de la UBA y tiene mucho que ver con esa presentación. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Te corrijo, mi nombre es Andrés. Andrés, bueno, Andrés Ruggeri. Bien, discúlpame. Hicieron esta presentación en el Hotel Bauen. Contanos cuáles son las conclusiones más visibles. Bueno, nosotros presentamos un informe sobre, como dijiste, sobre la situación de las empresas recuperadas en estos momentos, y lo dividimos en dos partes, ¿no? Una sobre cómo estaban, más o menos el panorama hasta hace pocos meses, y cuáles son los impactos de la política actual, tanto en la política económica general, que ahí tenemos una cuestión que afecta a la producción en general, no solamente a las empresas recuperadas y a las cooperativas, pero bueno, específicamente en las empresas recuperadas se nota bastante por las dificultades de las que surgen las empresas recuperadas, por sus características. Entonces ahí, bueno, el tarifazo tiene un impacto innegable y quizá el más urgente, pero eso se combina con una baja del consumo bastante generalizada, con la apertura de importaciones, con el aumento de los costos, con los aumentos de los costos en general para la vida de los propios trabajadores, lo cual hace que disminuyan de alguna manera sus ingresos, y eso forma un panorama bastante complicado, ¿no? Y a su vez también hay algunas políticas o ausencia de políticas específicas en las empresas recuperadas que también marca un contraste con la situación anterior, ¿no? Uh-huh. En principio, y si bien han transcurrido solo 6 meses, ¿cuáles han sido las respuestas de esas empresas recuperadas frente al nuevo escenario? Bueno, hay bastante preocupación, y además los trabajadores lo notan enseguida, ¿no? Porque es evidente, a pagar una tarifa, por el caso de Sanón, la ex Sanón allá en Neuquén, pasó en el gas, ¿no? De 700 mil pesos a 8 millones, es más que evidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empezaron a organizar en diferentes. Hay varias organizaciones que articulan a las empresas recuperadas, algunas con otras cooperativas, otras exclusivas de las empresas recuperadas, y se empezaron a hacer convocatorias. Por ejemplo, se formó también en Hotel Bau en una multisectorial contra el tarifazo, que también están los clubes de barrio, están inclusive pymes, comercios, se ha hecho ahí una convocatoria más general, se presentaron amparos, algunos proyectos legislativos para tratar de retrotraer la situación. Eso es lo más urgente, que es el tema del tarifazo. Bueno, pero después también hay bastante preocupación con todas las demás cuestiones. Una de esas cuestiones es algunos desalojos que ya se han pedido de empresas recuperadas. Sí, sí, sí. Hay varios desalojos pendientes. Hay una tendencia que ya empezó en los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner. No es una política del Poder Ejecutivo, pero los jueces en general pareciera que olieran los cambios de clima político, ¿no? Entonces, algo que no era bastante usual empezó a ser más o menos regular, que es que junto donde hay un conflicto que tiene que ver con la quiebra de la empresa, con un problema laboral, los ex patrones o algunos que quieren quedarse con ese negocio, o que lo ven como por especulación inmobiliaria, por lo que sea, empiezan a presentar denuncias penales por usurpación, ¿no?, contra los trabajadores. Unos jueces le han dado curso, entonces hay amenaza de desalojo en varias empresas recuperadas, y una que se llama Industria CRB, que está en Vicente López, ¿no?, en la zona norte de Gran Buenos Aires, fue desalojada efectivamente. Y además de eso, hay varias leyes de expropiación que se han votado en la provincia de Buenos Aires y en la capital, que fueron vetadas por la gobernadora Vidal y por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Entonces, todo eso fue un panorama bastante preocupante. ¿Te animás, como profesional, a hacer una caracterización del gobierno nacional que tenemos? Es decir, hay, sin etiquetar, pero hay quienes lo llaman una restauración neoliberal, restauración conservadora, un gobierno de derecha, patronal. ¿A vos tenés una caracterización aproximada de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, no? Bueno, todas esas etiquetas creo que le caben, ¿no? Yo creo que no es solamente una restauración, digamos que no es un proceso exactamente igual al de los 90, ¿no? En el caso que se ve mucho de las empresas recuperadas, sí, bien, para ver algunas de estas cuestiones, por ahí más, más rápido que en otros sectores, que hay que esperar que aparezcan estadísticas, que aparezcan números, y que los trabajadores los muestran muy rápidamente, ¿no? El proceso de desindustrialización que hubo en los años 90 implicó, bueno, las privatizaciones, la convertibilidad, ¿no?, que elevó el precio del dólar, que hizo casi inviable la producción nacional y la apertura de importaciones. Todos esos elementos fueron a lo largo de varios años. Además de eso, hay un endeudamiento feroz, bueno, como también en esa época, y una innovación en el sentido que son los tarifazos, ¿no?, que es como tratar de provocar esa desindustrialización o esa baja de la actividad productiva, por lo tanto, el aumento de desempleo muy rápidamente para bajar los salarios, y además es casi un gobierno que no está, en donde la política y el gran negocio de las corporaciones es prácticamente la misma cosa, ¿no? Entonces, es un gobierno claro del sector dominante, ¿no?, de nuestra sociedad, pero absolutamente transnacionalizado. Creo que esa es la diferencia con otros momentos anteriores, donde esas características estaban, pero era más una alianza, ¿no?, entre sectores locales y sectores extranjeros, ¿no?, sectores del gran capital. Ahora es prácticamente todo lo mismo, ¿no? Encontramos a los CEOs de las grandes transnacionales de la energía, del agronegocio y de las finanzas gobernando el país, y prácticamente todas las medidas que se toman son para esa... se transforman inmediatamente en negocios inclusive para los propios ejecutores de las medidas, ¿no? Esa es creo, es una diferencia con otras épocas donde vivimos políticas parecidas. Andrés, más allá de la cuestión de las tarifas y de todos los aumentos, de acuerdo al rubro de las empresas recuperadas, ¿hay algunas que estén más en peligro que otras? Sí, donde hay mayor, donde la apertura de importaciones impacta más. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Los textiles es casi inmediato. Hay, por ejemplo, una fábrica textil de Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, ¿no?, que acetatos argentinos, que produce tela de acetatos, que era la única fábrica nacional que producía ese tipo de tela, y perdió prácticamente todos los clientes porque empezaron a importar, ¿no? Y eso tiene la fábrica prácticamente paralizada, y eso lo puedo ver en otro lado, ¿no? Hay algunas que están en mejor situación de resistir estas cosas porque han resuelto mejor la cuestión de mercado, porque tienen más elementos, porque tienen mejor tecnología, por distintas cosas, y otras que están, esto lo va a afectar mucho más rápidamente. En la metalurgia también, ¿no? La paralización la inversión de la fórmula de equilibrio entre Brasil y Argentina en cuanto a las terminales automotrices, ¿no?, hace que un montón de cadenas productivas alrededor de la industria automotriz empiecen a caer, y ahí hay varias también empresas recuperadas. Después las que producen directamente para el consumidor, ¿no?, por ejemplo, alimenticias y restaurantes, gastronomía, están afectadas ya no por la importación, sino por directamente porque ha bajado muchísimo el consumo, porque la gente tiene menos dinero y no lo quiere gastar tanto, ¿no? Muy bien. Andrés Ruggeri, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, creo que más o menos este es el panorama. Lo importante es saber también que las recuperadas igual tienen, yo creo que tienen condiciones para resistir todas estas cosas, porque lo que priorizan es el trabajo, ¿no? Y ahí no va a ser, puede llegar a cerrar alguna empresa recuperada, es posible, porque no puede sostener la actividad, pero no por especulación, no por vaciamiento, no por pasar a importar, ¿no?, no por atentar contra la estructura productiva del país, sino que la prioridad es conservar el trabajo, aunque ganen menos o aunque tengan que ver cómo arreglárselas. Entonces creo que el sector de las empresas recuperadas va a sobrevivir a esto, pero está bastante difícil igual. Gracias de vuelta. De nada. Andrés Ruggeri es antropólogo y es el titular del programa Facultad Abierta, que presentó ayer un informe sobre la situación de las empresas recuperadas a medio año del gobierno de Macri. Somos Radio Kermés.